siempre está adelante. Tú vienes a bailar, muchachita del oriente, mujercita de mi amor. Siempre está adelante, tú vienes a bailar. De mi amor.